no sé por dónde ir. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más no podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar, nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que cariño, si tú te vas.